Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Hola, nuevamente, un gusto estar con ustedes en este programa de Polen al Aire. Y como siempre, un honor estar ante estos micrófonos. En esta ocasión, con la alegría de compartir la celebración de las y los compañeros de Radio Guayacocotla, la voz campesina, que este fin de semana acaban de cumplir 60 años de transmisiones radiofónicas en una vasta región de la Sierra Huasteca. Desde este programa queremos reconocer su valiosa labor y honesto compromiso con la comunicación comunitaria al ofrecernos una programación de carácter intercultural y que permite a los pueblos nahuas, tepehuas y otomís que puedan expresar y compartir sus conocimientos y culturas. En la música tendremos algunas piezas que se disfrutaron durante la celebración y transmisión en vivo desde la plaza principal de Guayacocotla y que se pueden apreciar en las redes sociales de Radio Guaya. En Facebook los encuentras como La Voz Campesina 105.5 FM. Ahora escuchamos la danza de los tres colores que son originarios de Tlachinol, Hidalgo. Y para completar este programa, contaremos con la información que nos preparó el compañero Iván Fernández, las y los corresponsales en red y las voces del 60 aniversario de Radio Guaya. Y a continuación, para conocer la historia de Radio Guayacocotla, escuchemos al sacerdote jesuita Alfredo Cepeda, fundador de este proyecto radiofónico, quien nos comparte los retos y problemas que ha enfrentado la voz campesina para lograr el pleno ejercicio del derecho a la comunicación. Nuestra palabra. Esta es la palabra editorial de Radio Guaya, La Voz Campesina. ¿Qué tal? Aquí estamos en esta semana en la que, bueno, pues ya mucha gente ya está pensando en comprar sus boletos para ir al baile el próximo sábado, que es una celebración, ya se hizo medio tradición, no es indispensable. Lo único indispensable es la memoria y es el recuerdo de una lucha larga de 60 años en esta radio. Y digo que es una lucha larga porque los 10 primeros años de la radio fueron las escuelas radiofónicas. Las escuelas radiofónicas contra viento y marea, sin ningún apoyo de los gobiernos ni nada, con 500 watts de potencia en onda corta, pero que llegó a tener hasta 123 aulas. Fue tan difícil esa lucha, ¿verdad? Por la alfabetización, por la comunicación con las comunidades indígenas de toda la región, desde Tuxpan hasta Huejutla, desde las zonas de San Luis Potosí hasta Puebla, el norte de Puebla, que pues solamente resistió 10 años. Pero a los 10 años no se acabó, sino que se abrió, se trató de abrir como una radio, sí, ya no de alfabetización, sino abierta a toda la gente para fortalecimiento de la cultura y la organización de los pueblos. Pero allí empezó otro largo viacrucis, 30 años en onda corta, porque la misma frecuencia que ya no era apta, pues, para tener el impacto que se podía tener, entonces... fueron 30 años más en onda corta. Nosotros le llamamos 30 años de censura técnica, porque se pidió el permiso para salir en AM con una potencia más razonable cuando todavía no existía mucho la FM, y después en FM, pero fueron 30 años de lucha. Y hay que recordar que en 1995, aun con esa censura, vinieron los del gobierno a cerrar la radio en marzo de 1995. El gobierno de Zedillo, dizque asustado por los pueblos indígenas que se habían levantado en Chiapas con el movimiento zapatista, llenó de las sierras de ejércitos. Aquí llegaron los soldados y nos estuvieron acusando inclusive de esconder armas para la gente, cuando era simplemente una mentira. Nos tuvieron pues así asediados, y el culmen fue en el marzo, que vinieron a cerrar la radio, y la cerraron con el pretexto de que no teníamos refacciones para los bulbos, porque entonces los transmisores eran de bulbos, 500 míseros watts. Entonces sí, llegábamos al Bada, se llegaba un poco a Zonte, se llegaba un poco a Tesca, se llegaba un poco para acá, para Canalejas de Otates, y la gente, como la antena de la onda corta tenía unos cables a tierra, entonces también por la tierra se movía, entonces la gente ponía antenas en las cubetas de agua, imagínense nomás, en las cubetas de agua, para poder escuchar con grandes trabajos la voz campesina. El Bada era uno de los principales oyentes, porque nos queda aquí a 6 kilómetros brincando la barranca y sin ningún obstáculo, pero todo mundo con muchos trabajos escuchaba. Y con todo, esa vez, justamente para que se reabriera, se tuvieron que conseguir 10.000 firmas. Llegaron 10.000 firmas de la gente pidiendo que se reabriera, y solamente estuvo 3 meses cerrada. Pero también la otra cosa horrible que pasó es que, ya hablando con los funcionarios del gobierno, dijeron: la neta es que ustedes están transmitiendo en mensajes cifrados. ¿Y cuáles son los mensajes cifrados? Pues la lengua otomí, nada menos, ¿verdad? O sea, un acto de discriminación oficial. Eso nosotros tuvimos que ir pues con el que entonces hablaba otomí aquí en la radio, el primero que lo hizo, que fue Pedro Ruperto Albino, a la Comisión del Senado, para ponerlos en ridículo y decir: ¿cómo es posible que ustedes consideren que la lengua otomí son mensajes cifrados nomás porque ustedes no los pueden entender? Yo creo que esa es una cosa que es importante recordar, para ver por qué celebramos los 60 años de Radio Guaya, pero 10 años de escuela radiofónica con grandes trabajos, y luego 30 años de censura por parte de los gobiernos, particularmente los gobiernos de Salinas de Gortari, y luego también de Zedillo. Finalmente, curiosamente, en el 2005, en el gobierno de Fox, panista, el pobre estaba medio atarantado, ¿verdad? Empezaron a salir radios por todos lados, con la facilidad que tiene la FM de tener aparatos chicos para transmitir sin tanta antena grande como se necesitaba para la AM, y entonces ya esa presión logró que se dieran 15 permisos de FM el día 13 de febrero del año 2005, entre los cuales el de la voz campesina, que salió ya con sus 10.000 watts de potencia, allí sí cobrando la factura de 30 años de censura. Entonces eso es importante recordarlo, para ver que esta historia de Radio Guaya no es una historia festiva, sino es una historia de lucha y resistencia, como ya se está diciendo en los spots que se pasan del aniversario. Y dicen que sí, que la memoria es subversiva, ¿verdad? La memoria es activa para seguir justamente en esta lucha, porque todavía se están negando los apoyos para las radios comunitarias, todavía forcejeamos en las leyes de telecomunicaciones para que caigan las migajas a favor de tanta radio comunitaria que necesita fondos para poder seguir funcionando. Esa es la historia completa de Radio Guayacocotla, la voz campesina, que celebra sus 60 años desde que se cortó el listón para que empezara como escuela radiofónica. Un año más de voces compartidas, de luchas y resistencias. celebremos juntas y juntos los 60 años de Radio Huayacocotla. La voz campesina. Y pues un aplauso para la danza de Nis, amigos y amigas que ya nos acompañan en estos 60 años de Radio Huayacocotla, la voz campesina. En la música escuchamos la danza Primavera de Huayacocotla. Y siguiendo este programa del 60 aniversario, conozcamos el trabajo que se realiza en la voz campesina, con este collage de voces y sonidos sobre la función de Radio Huaya ante sus audiencias. No, como corresponsal aquí, sí, el noticiero. Pero nunca me habían metido a cabina. No. Pero son muy buenos tus reportes. Este último de la paneles solares, de las granjas de paneles solares. Hasta un voz populísimo sobre ese tema. Pues seguimos con ese tema, de hecho es el que. Sí, está viendo una marcha. Porque ya hubo respuesta del gobernador. ¿Qué tienen en común defender el agua, resistir la minería y mantener vivas las tradiciones comunitarias? En la experiencia de Radio Huaya, todo forma parte de lo mismo. La defensa del territorio y la cultura como una forma de vida. Problema ecológico y social. Y Yiria, muchas gracias por la información. ¿Algo más que quieras agregar a este reporte? Pues nada, que estén al pendiente de este, pues esta defensa territorial. Seguramente se está, bueno, sabemos también que es un, estas empresas están estacionando en otros lugares de Hidalgo. Y Radio Huaya, 60 años de comunicación comunitaria, territorio defendido. Cultura viva. Pues engaños de casa en casa, entonces no hay consultas, no hay nadie que cuide cómo están siendo estos contratos y pues que estén al pendiente de cuando lleguen a sus territorios. Para 2009 me eligieron como delegada, primer mujer delegada de mi comunidad y la Radio Huaya nos estuvo acompañando en este proceso. En 2010 nos reeligieron ya como equipo de trabajo, nuevamente como delegados. Y bueno, en 2009 estuvimos presos por la defensa, los dos delegados. Entonces todo esto se difundía a través de la radio. Cualquier cosa que ocurría, pues yo la difundía en la radio. Y siempre pues pasaban mis notas. Durante este tiempo como corresponsal he aprendido que para poder hacer más o menos mi trabajo, porque pues no lo hago muy bien, pero más o menos, pues tengo que observar todo mi entorno, tengo que estar atenta a lo que ocurre en mi comunidad, lo que verdaderamente sea importante, lo que tenga repercusión en la gente, en la misma comunidad. Y entonces pues eso, he aprendido un poco a observar y a escuchar. La experiencia de Filiberta nos muestra algo importante. La comunicación comunitaria no se aprende en las escuelas. Se aprende defendiendo el territorio. Se aprende observando, escuchando, estando atenta a lo que realmente importa para la comunidad. La comunicación popular es la guía para comprender la vida comunitaria, porque desde ahí nombramos y entendemos las cosas como son. La comunicación popular es sensible, es crítica y es propositiva, siempre pensando desde la defensa del territorio, la defensa y promoción de los derechos, la justicia y la igualdad social comunitaria, y además también fortalece los valores de organización y participación comunitaria, valorando y reconociendo la identidad de los pueblos. Es que lo intercultural como proyecto no tendría razón sin la vinculación comunitaria y sin la visibilización de la vida comunitaria en los medios de comunicación comunitaria. La idea es tener comunicadores cercanos a la comunidad, a la gente de los pueblos, comunicadores comprometidos con el cuidado y los intereses de la comunidad, sensibles, críticos y con propuestas de cambio y desarrollo comunitario. Jesús Antonio Martínez Santiago habla desde la Universidad Veracruzana Intercultural, en la Huasteca. Su trabajo muestra cómo la educación y la comunicación comunitaria se fortalecen mutuamente. No se trata solo de formar comunicadores, sino de formar comunicadores comprometidos con sus comunidades. La radio es fundamental en este caso con el asunto de Jalamelco, pues ellos, yo siento que pues han sido indispensables en esta lucha, porque nos traen ánimo, tenemos la experiencia de que a veces viene gente del voluntariado que son de otros países, gente joven o de otros estados de la República, gente joven que nos acompaña, nos animan, nos felicitan, nos aplauden. Y todo esto, pues, nos ayuda a mantenernos unidos. Sobre todo cuando hacemos las convivencias, cuando celebramos algún acontecimiento, pues, nos llegan a acompañar y nos dan ánimo con sus palabras, con sus ideas, sobre todo con su actitud positiva. También es importante porque gracias a la radio, pues tenemos la oportunidad de escuchar nuestra voz, nuestra opinión, y es hasta divertido en cierta forma porque escuchamos el comentario de los que no están de acuerdo con nosotros, y pues para nosotros es algo importante. Para ellos, pues a lo mejor no tienen esa oportunidad como nosotros de contar con una radio que forma parte casi como de nuestra familia, como que somos una familia, hemos hecho una familia ellos con nosotros, nosotros con ellos. Las palabras de Desiderio tocan algo profundo. La radio no solo informa, también da ánimo, crea vínculos, construye familia. En territorios donde el gobierno abandona y las empresas saquean, la comunicación comunitaria se convierte en una forma de sostener la esperanza y la organización. ¡Qué bonito, lo bonito! Posteriormente, las señoras, las mamás que estuvieron en ese evento me comentaron que habían escuchado que había salido el reporte, y entonces sí fue sorprendente el ver que pues ya se empezaban a escuchar las voces de acá, de nuestro territorio. En este 60 aniversario de Radio Guaya, La Voz Campesina, quiero desearles larga vida y también agradecerles mucho la oportunidad que nos da de difundir lo que está pasando en nuestros territorios, esa oportunidad y la confianza que también tienen en nosotros para seguir aportando a este proyecto, y que continúen con ese ánimo, con esa visión que tienen, que este trabajo no ha sido en balde de todos y todas las que han pasado por Radio Guaya. Ese momento que cuenta Silvia Isenia es revelador. Cuando las comunidades se escuchan a sí mismas en la radio, cuando reconocen su propia voz, décadas de invisibilización se rompen en un instante de reconocimiento. Una felicitación enorme a La Voz Campesina por sus 60 años, 60 años en los que nos han dado voz a los territorios con conflictos, que no solamente han cubierto pues lo malo que atraviesa pues nuestros territorios, sino que también han compartido nuestros festejos, nuestros sueños. Y para mí es muy importante ahora ser parte de esta radio, porque justo primero comenzamos siendo noticia y ahora nos toca también ser replicadores, ¿no? de esta labor que llevan cumpliendo cabalmente 60 años. Durante 60 años, Radio Guaya ha demostrado que defender el territorio y mantener viva la cultura son parte de la misma lucha. Ha demostrado que las comunidades no necesitan que otros vengan a salvarlas o a contar su historia. Lo que necesitan es lo que La Voz Campesina ha ofrecido: un espacio donde su palabra alcance lejos, donde sus voces construyan territorio, donde su comunicación fortalezca la vida comunitaria. Con entrevistas y guión de Kino Balú, les informó para Radio Guaya, Laura Quintero. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. Ahora les presentamos el trabajo de Iván Fernández y los corresponsales en red sobre los proyectos en Cuetzalan del Progreso, Puebla, Veracruz y la región del Totonacapan. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la organización de mujeres en Cuetzalan del Progreso. También hablaremos de la situación que se está viviendo en Veracruz por los casos de dengue y platicaremos del taller de comunicación popular que se llevó a cabo en Papantla, Veracruz. Soy Iván Fernández, esto es Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos el recorrido en Cuetzalan del Progreso, en el estado de Puebla, en donde las mujeres son ejemplares para la organización comunitaria. El reporte es de Angélica Tolentino. La organización Masegual Siwamek Mosenyol Chicahuani es una organización fundada en 1985 en Cuetzalan, Puebla, y está compuesta por más de 100 socias de 6 comunidades de este municipio. Y en el año de 1995 surgió la idea de crear un hotel. Y estos servicios respetan el vivir y el sentimiento de los náhuatl, promoviendo la cultura a través del hotel ecoturístico Tocelotzi. Mi nombre es Emilia Arroyo. Nuestra organización cuenta con 4 proyectos, uno de artesanías, herbolaria, el Hotel Tacelotzin y este último proyecto de turismo comunitario que le denominamos Tejiendo Nuestras Vidas, Tiquiquititon Emilis. Surge a partir de querer compartir nuestras formas de vida y procesos organizativos en nuestra organización. Al inicio, la verdad es que todavía se tenía miedo de cómo poder recibir al visitante. Se dijo que pues lo importante era compartir la experiencia de nuestra organización a través de las vivencias más cercanas las mujeres, a la vivencia de la comunidad, cómo es que nosotras trabajamos la artesanía, cómo cuidamos y defendemos el territorio como organización. Y pues es un encuentro donde la compartición es de manera mutua. Me conmueve mucho que seamos ejemplo de otras mujeres. También tienen como esta oportunidad para poder compartir de viva voz sus historias de vida en la organización. Y eso para mí es muy importante porque así ellas pueden ir creando sus propias historias compartidas con otras personas. Desde Radio Guayacocotla para Polen al Aire, Angélica Tolentino. Y también en Veracruz, nuestro compañero Severo Castellanos nos habla de la situación de preocupación que se vive en el estado por los casos de dengue debido al clima de calor y lluvia. Adelante con la información. Estamos aquí en Boca de Lima, donde hay un problema de salud. A mucha gente le ha dado dengue en esa localidad. También le ha dado dengue a la gente de Zamora, a la gente de Papantla también. Y es un problema que está de moda en esta localidad. Y estamos aquí con una compañera que, pues por motivos de, por diferentes motivos no quiere dar su nombre, pero la vamos a entrevistar. ¿Qué sintió usted cuando se enfermó de dengue? Pues me empezó con mucha fiebre, dolor de huesos, de cabeza, de ojos y debilidad, vómito. Ese es como comienza el dengue y pues estuve internada en un hospital por una semana. Llegué allá bien bajo de mis plaquetas. Hasta que subieron mis plaquetas, me dieron de alta. Y pues sí, es algo muy feo para el que les da dengue, porque sí sufre uno de mucho dolor, calentura, debilidad. ¿Por qué cree que hay tanto dengue? Por el medio de, pues hay de que a veces llueve, se queda estancado el agua, a veces, aunque uno trate de de no tener agua estancada, pero pues de que llueve hay en los potreros, en charca o en los árboles, hay hierbas y ahí se vienen los mosquitos. ¿Nomás estuvo enferma o también parte de su familia también se enfermó? También mi familia. Enfermó Severo Castellanos. Y para finalizar vamos al Totonacapan, en donde se llevó a cabo un taller de comunicación popular. Es información de Víctor García. Buenas tardes, me encuentro aquí con el compañero Omar Lázaro. Eres el compañero que convocó a este taller campamento de comunicación popular. Omar, ¿nos puedes platicar brevemente en qué consistió este campamento? Pues se busca que varias comunidades se reúnan en un campamento que sea intergeneracional, jóvenes, abuelos, abuelas, niños, donde haya dinámicas las cuales permitan como plasmar ciertas memorias de nuestros territorios, de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Hubo muchos diálogos, sobre todo se plasmó también un niño, sobre todo lo quiero compartir, plasmó los sueños de los abuelos. Entonces creo que son otras formas de hacer memoria, que es muy importante en nuestros contextos, porque actualmente pues vivimos con una amenaza de mucha pérdida de saberes y de explotación, de folclorización. Entonces, en ese sentido, por eso hacemos este campamento, para volvernos a reunir en estos espacios que permiten pues este diálogo intergeneracional. Informó desde la región del Totonacapan, Víctor García. Esto fue Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias y hasta la próxima. 60 años cultivando la palabra. ...60 años de Radio Guaya... ...y seguimos aquí... ...recibiendo sus avisos... ...saludos y todos sus comunicados. 60 años de Radio Guaya... ...y seguimos acompañando y apoyando... ...a las comunidades que nos visitan. 60 años de Radio Guaya... ...para mí es una experiencia de mucho tiempo... ...y espero que... ...siga estando en función como siempre... dando la noticia, dando todo lo que se pueda de la radio hacia la sierra, junto con las comunidades que siempre han estado juntos y seguiremos juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos estos 60 años. 60 años comunicando. 60 años compartiendo la cultura, identidad, lengua materna junto con las comunidades. Chunchkenanka, Mapasayau Yoni Aikata, Anientak Vilanau Lakilisankan Lakashkahak. 60 años de resistencia con las juventudes de la sierra. 60 años acompañando historias. 60 años compartiendo la música de los abuelos y las abuelas. Gracias por ser parte de la historia de Radio Guayacocotla. 60 años caminando juntos y juntas con los pueblos originarios, respaldando sus usos y costumbres, porque los derechos se viven, se exigen y se defienden. ¡60 años cultivando la palabra! ¡Que se escuchen fuertes los aplausos! Esto que escuchamos son las voces de los artífices de Radio Guaya, que aparte del festejo, ha sido, sin dudas, un lugar de lucha y resistencia. Y recuerden seguirnos en redes sociales de Boca de Polen y escucharnos de nuevo en Spotify, donde nos encuentran como Polen al Aire. Hasta la siguiente semana. De fondo los dejaremos con el trío Tierra Huapanguera y las Mañanitas Huastecas. Con mi canto de serranía y un ramito de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Y muchas felicidades en este 60 aniversario. We'll be right back.